hacerme difícil. Una noche fácil, se piensa que es ágil, pero es medio fósil y obviarlo es inútil. Justo hoy que estoy frágil, sé que soy débil y medio volátil, y que como un púgil mi lucha es estéril. Que venga un inútil a hacerse el versátil, me deja inmóvil como el Dr. Jekyll. Voy a estar dúctil si cuenta tan grácil, que va en su automóvil fumando un dángil, y que tuvo un par de problemas en Nashville. Uno eréctil y otro bursátil, no le ata el portátil para enviar un email, jugar al Playmobil, leer un facsímil, y mi mente fértil cuestiona muy hábil ese símil de vida tan inverosímil. No estoy fácil, no, no estoy dócil, no, no estoy cordial ni sensato, no tengo ninguna razón para estarlo. No estoy calmo, no, no estoy sobrio, no, no estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo. Voy a estar sobrio si todo es tan turbio. Prefiero estar ebrio y sin equilibrio, como dice el proverbio. Allá en mi suburbio perdí mi manubrio, pero no más colirio. El futuro es sombrío y soy puro nervio. Parezco un disturbio entre un moño y un serbio. Lo digo con brío, pero sin resabio. Que todo es un bodrio sin pecar de soberbio. Que voy a estar calmo, no voy palmo a palmo. Y siempre le pido peras al olmo. A veces reclamo y no me reprimo. Si en mi casa hay un grumo, ya sería el colmo. Este tramo de trama yo no lo firmo. Y si hay humo, me oprimo. La cabeza en un yelmo, esto no es una promo. Ya estoy al extremo de rezar como un plomo, un salmo, San Telmo. No estoy fácil, no, no estoy dócil, no, no estoy cordial ni sensato, no tengo ninguna razón para estarlo. No estoy calmo, no, no estoy sobrio, no, no estoy alegre ni claro, no tengo ninguna razón para estarlo. Si todo es tan duro y aunque ya ni lloro, a veces suspiro y como un bolillero puede ser certero, entre tanto entrevero, poder dar un giro será pasajero. Este clima tan raro, porque en el apuro nada es duradero, y mis días que eran de oro y zafiro ahora son un tesoro yendo al sumidero. Sé que no quiero seguir en lo oscuro, ni del futuro quedar al amparo, igual que un vampiro frente al justiciero o un carcelero en seguro de paro. Y a pesar que es impuro este juego grosero, no le disparo ni me retiro. No soy un cordero a matar con cianuro, soy un guerrero y todavía respiro. No estoy fácil, no, no estoy dócil, no, no estoy cordial ni sensato, no tengo ninguna razón para estarlo.